Yo sé muy bien que te puse cariño, pero conmigo no puedes vivir. Yo sé muy bien que te puse cariño, pero conmigo no puedes vivir. Voy a coger mi camino pa' que la pase feliz. Voy a coger mi camino pa' que la pase feliz. Cada vez que te daba la gana, no se te puse los ojos, qué desgracia tan grande la mía, no se te puse los ojos, qué desgracia tan grande la mía. Cada vez que te daba la gana, no se me puse los ojos.